buena. Te haré sincera si te me queda duda siquiera. Sé que me quieres y sé que es buena. Te haré sincera si tú me queda duda siquiera. Por esa cosa de la vida, por el destino, se alejan las cosas queridas, se va el olvido. Por esa cosa de la vida, por el destino, se alejan las cosas queridas, se va el olvido. Yo la quiero tanto, como se lo digo, hoy yo con mi sangre yo le enseñé a ser feliz conmigo. No quisiera herirla, ni causarte pena, pero va muriendo en ese amor lo que sentí por ella. ¡Rico! ¡A bailar, a bailar! ¡Silva! Sé que es buena, te haré sincera si tú me quedas, duda siquiera. Sé que me quieres y sé que es buena, te haré sincera si tú me quedas, duda siquiera. Por esta cosa de la vida, por el destino, se aleja la cosa querida, se va el olvido. Por esta cosa de la vida, por el destino, se aleja la cosa querida, se va el olvido. Yo la quiero tanto, como se lo digo, oye, por mi sangre yo le enseñé a ser feliz conmigo. No quisiera herirla, ni causarle pena, pero va muriendo en ese amor lo que sentí por